plancha y el sabroso cuzupe. De coco acaramelado, ay, como te gusta a ti. El dulcerito llegó y yo le voy a comprar la paneta, la borracha y el sabroso cuzupe. Y el coco acaramelado, ay, como te gusta a ti. Para barachar traigo chocolate, cerito, tus cosas, mi dulce. Y el dulcerito llegó. Para barachar yo traigo chocolate. Y el dulcerito llegó. El dulcerito llegó. El dulcerito llegó. El dulcerito llegó. Óyeme, morena, gozo chocolate. El dulcerito llegó. Pero tus cosas, mi dulce. Mi dulce, el dulcerito llegó. Caserita, tu cosa, mi dulce.